se presume inocente. Sí, el día de hoy confirmaron 18 casos en Entre Ríos, y de los cuales, bueno, 13 son de acá de la ciudad. Que por ahora lo que me dicen las autoridades epidemiológicas obedecen a casos por conglomerado, que lo llaman técnicamente, que vienen todos de un primer contacto. Se tomaron algunas medidas sobre algunas actividades que ya habían sido habilitadas, se suspendieron por una semana todas esas habilitaciones, que son más que nada la recreativa, la esparcimiento, también lo que es el transporte interurbano de pasajeros. Y se hizo las recomendaciones en cuanto a las reuniones familiares, más que nada en protección de aquellas personas de más de 60 años, lo que son factores de riesgo. Bueno, en un principio salió de más de 100 personas que están aisladas. Creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Hicimos hincapié que esto iba a suceder y sucedió. El caso 28 es un caso que ustedes ya conocen. Pero el hecho de tener un caso no significa que tengamos que poner en funcionamiento los protocolos. Eso ya lo venimos haciendo. Se tomaron todos los protocolos tal cual estaban diseñados en el Comité de Higiene y Seguridad del Trabajo. Nosotros lo que hicimos fue, como esta persona entendemos tener una escasa posibilidad de contagiar a su grupo de trabajo, y su grupo de trabajo es pequeño, se tomaron las decisiones dentro del marco del protocolo. Por lo tanto, las medidas se van a tomar en tanto y en cuanto progresen o no la cantidad de casos. Y no olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. Y no es bueno nunca hacerse de enemigo que no estén a la altura del conflicto. Este primer concepto que hay que manejar y al que nos tenemos que acostumbrar es pensar que la escuela, así como la conocimos, no va a ser. Que en realidad una escuela con distanciamiento social exige un trabajo en pequeños grupos, y eso va a requerir de un sistema semipresencial. El dispositivo de la vuelta a clases necesita de un acuerdo federal que sostenga la cohesión del sistema. Ese acuerdo ya tiene su primer borrador. Ahora nosotros estamos trabajando para la posibilidad, pero no podemos establecer fecha cierta. Hay que atravesar el invierno, hay que ver qué pasa con la curva epidemiológica en Santa Fe. Tal vez en agosto será el tiempo de empezar a pensar estas instancias de gradualidad. El whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre en reverencia. Para muchos, esto que estamos resolviendo y estamos disponiendo es prolongar un problema que tiene consecuencias económicas. Yo lo sé. Pero quiero serles franco. Dice el Banco Mundial, no Alberto Fernández, que es la crisis económica más grave desde el año 1870. Y no habla de la Argentina, habla de un mundo que se está deteriorando económicamente como consecuencia de esta pandemia. Ayer o antes de ayer, sin ir más lejos, se cayeron los bonos de todas las potencias del mundo, precisamente porque vislumbraron la posibilidad de un rebrote de la pandemia allí, en lugares donde todos creían haber superado ya el problema. Yo quiero hacer esta reflexión con ustedes, para que ustedes entiendan que Alberto Fernández, a la cabeza, nunca se enamoró de la cuarentena. La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos, el único que conocemos. De lo que estamos enamorados de la vida, y por eso la cuidamos tanto. Y por eso nos pesan tanto ese número trágico de 1000 personas que dejaron de estar entre nosotros. Y por eso, por la conciencia que nos genera que no haya más muertos, es que estamos tomando las decisiones que tenemos. Se presume inocente. Hasta las 13 en Cadena O. Allí estaban las noticias que nos parecían las más importantes de la semana, por si estuviste algo distraído durante estos días. Lo que pasa en Paraná, lo que pasa en Santa Fe con el coronavirus, la posibilidad de que, bueno, se extienda un poco más el inicio de las clases en Santa Fe. Y lo que decíamos al final, el anuncio del presidente Alberto Fernández este viernes, volviendo a una frase estricta del aislamiento social preventivo y obligatorio, entre el 1 y el 17 de julio en Buenos Aires, en capital y en provincias. Algo de esto se habló durante todos estos días.